La cocina del miedo. Un programa sobre discursos y prácticas en materias de seguridad, encierro y derechos humanos. Claudia Cesaroni, Horacio Sechi. La cocina del miedo. Hola, buenas tardes. Aquí estamos en la cocina del miedo. Tenemos a nuestro co-equiper Horacio Sechi un poquito enfermo, así que bueno, hoy estoy sola en la conducción y ahí en los controles Gustavo Hoffman y nuestra productora Natalia Coronel. Bueno, hoy tenemos un invitado que tiene una larga historia en la lucha por los derechos humanos. Recién estábamos comentando, antes de que empiece el programa, un hito trascendente en la lucha contra la impunidad. Vamos a conversarlo directamente con él. En la lucha por la vigencia de los derechos humanos, que tienen que ver con el terrorismo de Estado y que tienen que ver con las violaciones a los derechos humanos que se producen en democracia. Y la organización a la que pertenece nuestro invitado de hoy, Hugo Cañón, muchas gracias Hugo por estar acá, bienvenido. Justamente Hugo es copresidente de la Comisión Provincial por la Memoria, que es una institución que nació vinculada a la memoria sobre la dictadura, pero que a poco de andar se dieron cuenta, y creo que eso fue producto también de una fuerte discusión y de intercambio y de debate al interior, que había que ocuparse de la violación de los derechos humanos del presente. ¿Es así? ¿Esto sucedió así, efectivamente? Sí, tal cual. Bueno, ante todo, saludo a la audiencia de este formidable programa y a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Realmente es muy bueno poder compartir en un espacio en el que se puede hablar de estos temas con tranquilidad, con profundidad, y poner en palabras aquello que tiene que ver con un compromiso muy serio de los derechos humanos para defenderlos desde toda su integridad. Justamente la Comisión por la Memoria nace allá por 1999, en un momento muy crítico, cuando en la provincia de Buenos Aires había un gobernador como Rucauf, que hablaba de meter bala al delincuente, y se descubren los archivos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires, que la Cámara Federal de La Plata nos entrega como depositarios, y allí es el origen, la génesis de la Comisión por la Memoria. Y básicamente el primer trabajo fue digitalizar los archivos y desde allí promover aportes al conocimiento de la verdad y también acompañar pruebas a los juicios por la verdad que se desarrollaban en aquel momento cuando había impunidad por la vigencia de las leyes de impunidad y el indulto o los indultos. Pero a poco andar, como bien dijiste, vimos que había como una especie de fractura entre ese pasado que estábamos revisando y que tenía que ver con la dictadura y este presente que nos seguía martillando en estas violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Veíamos la tortura como una práctica sistemática, nos venían denuncias de gente que decía está pasando esto en tal lugar, han torturado a un preso. Entonces, desde ese lugar, en el 2003, decidimos conformar un comité contra la tortura con un equipo que fuimos armando especialmente para esto. Y comenzamos con las primeras visitas. Yo utilicé mi carácter de fiscal general para poder entrar en las cárceles sin impedimentos, para llevar cámaras, filmadoras, y no me podían decir que no. Y me acuerdo de una visita en particular, como fue la visita a la cárcel de Campana, que íbamos acompañados por dos integrantes de la Comisión por la Memoria, uno de ellos fallecido, que fue el padre Cajade, Carlos Cajade, un gran hombre comprometido con los pibes que han visto vulnerados sus derechos, que ha hecho comedores en La Plata y que lamentablemente murió muy joven, a los 55 años. Y otra de los personajes que nos acompañó, también integrante de la Comisión por la Memoria, fue Marta Peloni. Uh-huh. Y bueno, entrábamos a reuniones individuales con los internos en la celda, el servicio penitenciario se resistía a dejarnos solos con la excusa de que nos querían proteger. De ustedes. Claro. Y le decíamos, no, nosotros estamos asegurados. Inclusive hay una anécdota muy interesante que siempre la repito. En un momento determinado, cuando estaba relatándonos, en una celda muy pequeña, para dos personas había seis. Uh-huh. y tenían todas las frazadas en el piso porque dormían en el piso. Uh-huh. Entonces le pedí disculpas por pisarles las frazadas. Y cuando comenzaron unos relatos muy fuertes, abrí la puerta y llamé a Marta Peloni para que venga a escuchar lo que estaban relatando. Uh-huh. Y cuando entra Marta, se apoya en un rincón y uno de los presos se abalanza sobre ella y la abraza. Uh-huh. Y otro podría leer eso como una agresión. Una agresión. Y la sostuvo porque se iba a recostar sobre los cables pelados que bajaban uh-huh. por el ángulo de la pared. Uh-huh. Y podría haberse electrocutado. La protegió. La protegió. Uh-huh. Y nosotros no reaccionamos porque veíamos que no había peligro, al contrario, ¿no? Déjame que haga una sobre esto que estás contando, porque hace pocos sábados estuvo con nosotros Roberto Cipriano García, que ha sido el coordinador de comité. El primer exactamente, sí. Y hoy integra la Procuración de Violencia Institucional. Y justamente con él hablábamos de cómo tiene que hacerse una visita. Esto que vos decías, pedir disculpas por pisar una frazada. Con Roberto justamente decíamos que la celda, el lugar, el pabellón es el domicilio de la persona privada de libertad. Y que entrar ahí no puede ser como entrar a un zoológico o ¿no? hacer una visita a ver monstruos, sino que estamos visitando personas y hay que hacerlo con el debido respeto. Pueden venir con sus bombas, pueden seguir con sus normas, pero amor, yo puedo resistir. La cocina del miedo. Claudia Cesaroni, Horacio Sechi. Bueno, estamos con Hugo Cañón. El tema que escuchábamos se llama Resistir. Y Hugo, cuando vos eras fiscal en Bahía Blanca, fiscal general, hiciste una acción decidida de resistencia. Contaba un poquito de qué se trató eso que sucedió en 1987. Sí, la verdad que mirado con retrospectiva, uno era joven y por ahí medio loco también en el procedimiento, no sé. Bahía Blanca es una ciudad muy difícil, muy especial, muy reaccionaria, con la nueva provincia, con una iglesia dura, con la base naval de Puerto Belgrano. Pero realmente asumí eso, pese a que todos mis amigos me decían que no asumiera como fiscal. Uh-huh. Y mi mujer de entonces me decía, lo que decidas te voy a acompañar, pero tampoco me alentaba a aceptar el cargo. Pero vi que era un desafío muy importante porque había dentro de la estructura judicial y el Ministerio Público Fiscal una gran vinculación con la dictadura. Uh-huh. Y puedo citarte el ejemplo del entonces fiscal general Romano de Mendoza, que después uh-huh. fue camarista y ahora está preso por vínculo con la dictadura. Uh-huh. Y así como él, varios más. Así que fue un desafío muy muy fuerte, pero estaba dispuesto a ser consecuente, como le dije a Hidalgo Tonelli cuando me ofreció el cargo, de no tener claudicaciones éticas ni jurídicas, ni tampoco actuar con un criterio de venganza. Uh-huh. Y eso me guió para mantenerme. Y cuando se plantea la ley de punto final, trabajamos a destajo, fue el 23 de diciembre del 86, y no tuvimos necesidad de plantear la inconstitucionalidad porque sí. llegamos dentro del plazo fatal de 60 días a citar a todas las personas que aparecían en aquel momento involucradas. Hacemos un recordatorio porque puede haber mucha gente joven que esté escuchando o que no sepa. La ley de punto final justamente establecía un plazo, como vamos a decir, fatal. Es decir, si en los 60 días desde el que se sancionó la ley, se promulgó, no se citaba a las personas que podían estar vinculadas a delitos de lesa humanidad, esas nunca personas quedaban impunes. Citar. Claro, uh-huh. claro. Exactamente. Porque, fíjate vos, volvemos un poquito para atrás. En los dos candidatos presidenciales del 83, Luder decía que no se podía revisar nada. Que había efectos, ya había producido efectos la autoamnistía y listo. Y Alfonsín quería el juicio, pero quería un juicio solamente limitado a las cúpulas militares. Uh-huh. Y no quería descender para abajo. Pero después, la ley 23.049 agregó dos palabritas por incidencia del obispo de Nevares de Neuquén y los senadores de Neuquén, de Zapag, que dijeron que estaban eximidos todos por obediencia debida, salvo hechos atroces o aberrantes. Con lo cual, cuando se condena a las juntas, la Cámara Federal de Buenos Aires manda a formar causas por separado, que fue primer cuerpo de ejército, ESMA, uh-huh. Causa CAMS. Y ellos, el gobierno quería cerrar todo esto. Entonces el ministro Borrás, ministro de Defensa, decía, bueno, hay que buscar un punto y aparte, uh-huh. un punto final, y así salió la idea de punto final. Pero, por reacciones como la Cámara nuestra, que trabajamos, como dije, a destajo, habilitando la feria judicial hasta la medianoche y demás, el efecto que buscaban no produjo el resultado que ellos querían. Uh-huh. Y eso me lo dijo Tonelli también, y Hidalgo Tonelli, que le fracasó esa ley de punto uh-huh. final. Y por eso volvieron a la carga con el proyecto de obediencia debida. Que fue después de los levantamientos. Lo aclaro siempre, porque aunque la Corte lo dijo en el 2005 de que se actuó bajo presión y sí. demás, en realidad Alfonsín seguía con el proyecto de la ley de obediencia debida. Y hay un discurso de él en Las Perdices, Córdoba, o sea, previo a los levantamientos. 23 de marzo del 87, que manda un mensaje a los militares diciendo que él va a mandar un proyecto de ley, uh-huh. etcétera, etcétera. Uh-huh. Por eso también se fastidia terriblemente cuando se produce el alzamiento cara pintada, porque aparecían arrancándole bajo presión, cuando en realidad era su proyecto. Ah, mira. Eso lo aclaro siempre porque uh-huh. me parece que históricamente corresponde hacerlo, aunque hay que rescatar a Alfonsín como una figura que logró mucho con el juicio de las juntas. Bueno, planteado el tema del alzamiento y el proyecto de ley de obediencia debida, realmente era intolerable aceptar esto y había cuestionamientos jurídicos muy fuertes. Así que hicimos el cuestionamiento, impugnamos la ley de obediencia debida y la Cámara Federal de Bahía Blanca, por mayoría, 2-1, dijo que era inconstitucional. Lamentablemente después la Corte, por 4-1, lo dio vuelta. Pero por lo menos dejamos sentado un precedente único, que era una de las pocas cámaras, de las 5 que tenía por cuerpo de ejército de todo el país para juzgar los juicios de lesa humanidad, la única que se pronunció. Y vos fuiste el único fiscal que hizo claro, ese planteo. Claro, y por eso también me agradó muchísimo cuando a 20 años de ese pronunciamiento del 1987, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires nos declaró ciudadanos ilustres, uh-huh. no sé qué título, pero fue un homenaje, me parece muy merecido, sobre todo a personas como el doctor Baqué, que hizo el voto de disidencia de la Corte. Que era integrante de aquella Corte, y el único que dio un voto, digamos, siguiendo la posición de que era inconstitucional. Uh-huh. Y también a los dos jueces de Bahía Blanca, uno había fallecido, vinieron sus hijas de representación, y el otro juez, el doctor Cotter, estuvo presente en ese acto. Así que el voto de Baqué se sigue estudiando después claro. como uno de los antecedentes más importantes de la lucha contra la impunidad. Así es. En este pasaje que hacemos de pasado a presente y de presente a pasado, vos recién estabas contando, antes de que escucháramos la canción, cómo la Comisión Provincial por la Memoria conformó el Comité contra la Tortura en el año 2003 y cómo cada vez más el comité y la comisión se involucraron cada vez más con el presente. Entonces, ahora trayéndote de nuevo al presente, estamos en un momento muy difícil, ¿no?, en términos de políticas públicas vinculadas a la seguridad. El gobernador Scioli, la Comisión Provincial por la Memoria de la provincia de Buenos Aires, decretó hace poco la emergencia en materia de seguridad. Este programa se llama La Cocina del Miedo y nosotros todo el tiempo tratamos de mostrar cómo se construyen situaciones de emergencia para aplicar políticas de mano dura. ¿Cómo está la provincia de Buenos Aires en ese sentido? Yo creo que hay un discurso de derecha generalizado y de manodurismo generalizado en estos momentos y que tiene que ver con Scioli candidato, pero también con Massa candidato y con Macri candidato, que son las tres figuras más relevantes en las imágenes públicas. Y los tres, con un criterio muy irracional, sin fundamento, han levantado el criterio de la mano dura y acudiendo a los miedos más primitivos del ser humano, que a su vez están incentivados por campañas mediáticas muy fuertes. El otro día almorzábamos en la Embajada de Brasil y me decía el embajador brasileño que Argentina, comparado con Brasil, tiene una seguridad altísima. Los homicidios en Brasil, acá el porcentaje estamos en 7 u 8 homicidios cada 100.000 habitantes, ya está en 40 y pico, 50, y ni hablar de Honduras o Venezuela. Y sin embargo, para nuestra ciudadanía vivimos al borde del abismo y nos pueden matar a la vuelta de la esquina. Salvo cuando se juega el Mundial, que ahí parece que no se produce ningún homicidio, o cuando no, cuando digamos, claro, que eso muestra también cómo se construye la idea de seguridad, porque cuando hay otra cosa más interesante, parece que no hubiera homicidios, por lo menos no se los muestra. Y después se ve también esta irracionalidad en actitudes como fueron esa cadena de linchamientos o también como fue la oposición al anteproyecto excelente de Código Penal elaborado por una comisión que ha trabajado durante años sobre esto. Y sin decir por qué, hay una oposición frente a él. Y los linchamientos, por ejemplo, no existieron desde ahora, sino que existen desde hace mucho tiempo. Nosotros hemos defendido desde la Comisión por la Memoria a una familia de La Matanza, a un pibe de 14 años que con un arma de juguete entró a una casa que estaban festejando un cumpleaños, lo sacaron de la casa, lo mataron a golpes, a patadas, saltaron sobre el cuerpo, y el juicio costó sostenerlo y finalmente la justicia absolvió a todos. Ahora estamos en un recurso de apelación, de casación y demás. Esto ocurrió en 2010, con lo cual quiero decir que hay todo un sector, una franja de la sociedad que actúa con una irracionalidad enorme, incentivado por los medios de comunicación y por estas políticas manoduristas. Y reditúan, en lo inmediato reditúan, y los políticos que se van enancando en este tipo de discurso, creo que le hace muy mal a la democracia, porque en última instancia no consolida una estructura a futuro que sea sólida, con vínculos regidos por el Estado de Derecho. Me acuerdo, inclusive hablando de Alfonsín, que mencionábamos antes, cómo él hablaba de la necesidad de la juridicidad en Argentina, que estaba ausente después de la dictadura y hacía falta instalarla. Y hoy día también hace falta instalar esa juridicidad para que una persona, si comete un delito, sea juzgado con un procedimiento establecido por la ley, que cumpla una privación de libertad, pero no más que eso. No hay que flagelar los cuerpos como se hace, aplicar picana eléctrica, el pata a pata, arrancar uñas de los pies, dejarlos colgados, tener muertes como la de un chico de Mar del Plata que ahora se cumplieron 10 años, en 2004, el caso Jaramillo, que originó inclusive que el papá hoy día integre una asociación de protección a los familiares de los presos, que él anunció, porque había denunciado al servicio penitenciario, que lo iban a matar. Y el juez ordena que lo aíslen en una celda de aislamiento y se lo lleven a su despacho el lunes siguiente. Y ese fin de semana aparece ahorcado y únicamente el servicio penitenciario tenía acceso al lugar. Pero claro, se puede probar que hubo un homicidio, pero no se puede probar quién lo mató, porque es el aparato o el sistema. Sí, y esos casos, tantos otros casos como el de Gustavo Jaramillo, creo que era el nombre, que aparecen como suicidios, pero que no hay... Claro, no hay dudas, pero hay que probarlo, y es la dificultad para hacerlo, que fueron homicidios o que son obviamente responsabilidad del propio servicio penitenciario. Ahora, una Vos recién decías, Hugo, que es así, ¿no? Los tres principales candidatos para las próximas elecciones, Massa, Macri, Scioli, más o menos tienen las mismas ideas en términos de seguridad. Yo diría, ¿qué estamos haciendo tan mal para que así sea? Todos los que tenemos otras concepciones. ¿Por dónde habría que plantearse en qué mejorar para poder? Porque son los más, van a ser los más votados, sin duda. Alguno de ellos va a ser presidente. ¿Hay algo que tendríamos que pensar o reflexionar para enfrentar, digamos, el triunfo de esas ideas que son de la mano dura, de los llamados linchamientos, de que el preso, además de todos repetimos, el preso solo debe estar privado de su libertad, pero muchas personas creen que no, que además tiene que sufrir, tiene que padecer y que si lo torturan, bueno, por algo está ahí, ¿no? Mira, yo desgraciadamente creo que en la naturaleza del ser humano está esta condición de no aceptar una vida de convivencia permanente y a lo largo del tiempo. Se puede mejorar, pero están los famosos corsi y ricorsi de la historia, que vas avanzando, retrocedes, tenés etapas históricas como por ejemplo en el Cono Sur, la década del 70 con el Plan Cóndor y el exterminio masivo, después vienen periodos democráticos fuertes e intensos como los actuales con alianzas estratégicas muy importantes, pero también hay retrocesos, una Europa civilizada como fue la que existió también pocas décadas atrás, hoy día es una excluyente con respecto al inmigrante. O ni qué decir de Israel, un Estado que está masacrando al pueblo palestino y que sufrió de las peores atrocidades en el Holocausto. Creo que esto es muy difícil. Lo que uno tiene que hacer, aun cuando sea minoría, es no claudicar jamás. Mantener valores, principios, esta defensa irrestricta de los derechos humanos, aun cuando uno sea minoría. Y no transar ni ceder jamás, porque uno si transa, es como se lo dije en su momento a Freddy Storani cuando dijo que él había discutido con Alfonsín el tema de la obediencia de vida y dijo, no, y esta es la última concesión que le hacemos. Le digo, no, ya perdieron ustedes porque una vez que concedieron, claudicaron, bajaron y efectivamente se fueron derrumbando. Creo que acá tenemos que ser consecuentes y mantener, aunque cueste mucho porque los vientos soplan muy en contra y muy fuerte, hay que sostenerse. Storani creo que había dicho que había votado con náuseas, ¿no? Claro. Pero lo votó. Y lo votó. Y eso efectivamente empieza siendo un recorrido sin retorno, regreso, ¿no? Sí. Ustedes hacen algo, la Comisión Provincial para la Memoria, justamente en esto que, no sé, para nosotros es tan importante como es trabajar con los jóvenes, difundir estas ideas, desarrollan muchas actividades que ahora en un segundo vamos a conversar de eso con Hugo Cañón, nuestro invitado de hoy. La cocina del miedo. Un programa que te revela los ingredientes con los que se preparan las recetas de la mano dura. Claudia Cesaroni, Horacio Sechi. La cocina del miedo. Resaca, eufemismos, mentiras, ignorancias e imprecisiones con que cierto periodismo provoca malestar. Convocan a una marcha por la muerte de un joven en un confuso episodio policial en Córdoba. El episodio se desarrolló alrededor de las 3 de la madrugada de ayer en el barrio Los Bulevares, cuando un joven se dirigía en su motocicleta a comprar una gaseosa junto a su primo. Pelico recibió un impacto, el joven, recibió un impacto en la nuca que le provocó la muerte, mientras que su primo resultó herido de un balazo en una pierna. Para la familia de Pelico se trató de un caso de gatillo fácil. En cambio, desde la policía se plantea el caso como un enfrentamiento. Estamos con Hugo Cañón, copresidente de la Comisión Provincial por la Memoria y ex fiscal general de Bahía Blanca. Y este es un caso de los tantos, ¿no?, que aparecen. Nosotros planteamos esta sección Resaca como para mostrar cómo a veces los medios, en este caso Telam, presenta como un confuso enfrentamiento, algo que con un tiro en la nuca parece difícil hablar de un enfrentamiento, ¿no? Alguien se estaba enfrentando corriendo, ¿no? Lo digo irónicamente, obviamente, ¿no? La Plata, en la provincia de Buenos Aires, y creo que la comisión ha seguido muchos de esos casos, estos casos se repiten, digamos, hay una serie, una seguidilla de casos, incluso Julián Axat el año pasado denunció estos casos, que involucran siempre a los jóvenes. Sí, hoy día el nuevo enemigo de la sociedad está configurado en el joven, pobre, villero, maltrazado, con gorrita, uh-huh, que le falta algún diente. Ese seguramente ya está sospechado por portación de cara, uh-huh, de ser un criminal, uh-huh, estigmatizado, y por lo tanto hay que cuidarse de él, y por lo tanto, si se lo baja de un balazo, y bueno, está bien. Por ahí lo mataron por las dudas. Y no, si va en una moto, ahora claro, se le agrega la claro, posibilidad que sea motochorro, claro, ¿no? Que ya claro, es una etiqueta. Ahora, fíjate que mientras decías esto, me remontaba para atrás y pensaba en la autonomía de la policía de la provincia de Buenos Aires, uh-huh, que es muy lejana, muy remota, y ya generó, inclusive antes de Checolás y de Camps, generó mecanismos de autonomía por fuera del poder político, uh-huh, y generalmente con preparación y enmascaramiento de los crímenes que cometía bajo la figura del enfrentamiento. Uh-huh. Luego en la dictadura se vio muy claramente, nosotros teníamos en Bahía Blanca a Vilas, que hablaba de enfrentamientos, tiroteos, que inclusive por acción psicológica decía que retiraban no un muerto, sino cinco, pero cuatro eran soldados que los ponían en camillas para desorientar al enemigo por confusión psicológica y para infundir miedo en la población. Uh-huh. Esos objetivos están en planes que figuran en los reglamentos del ejército, elaborados en la época de Onganía y Lanusse, años 68-69, y eso se aplicó durante la dictadura, pero se sigue aplicando hoy. Y lo podemos trasladar, esta acción psicológica de infundir miedo en la población, a lo que hacen los medios de comunicación masivos. Uh-huh. Se instala el miedo diciendo esto es tremendo, no se puede vivir más, salís a la calle y te pueden matar, mejor bajarlo al otro de un balazo. Uh-huh. Y la policía, insisto, lo enmascara bajo la figura del enfrentamiento. Perdón, una interrupción que vos conocés bien este caso. Por eso está procesado, o se pide el procesamiento de Vicente Massot como funcionario, digamos, del diario Nueva Provincia, porque el análisis es que Nueva Provincia era parte, tal digamos, cual, de la digamos, de la aplicación de terrorismo de Estado en cuanto a la acción psicológica, sí, que cumplía. Digamos, eso muestra claramente la importancia de los medios, ¿no? Claro, y además él tiene la imputación por la muerte de dos operarios gráficos, uh-huh, y aparece en la documentación que obtuve de la Prefectura Naval Argentina que hay un informe que dice que hay que ralear, terminología marítima, uh-huh, de sacar de circulación un barco, uh-huh, hay que ralear a los dos operarios que finalmente los matan, Henrik y Loyola, y también por eso está siendo juzgado Massot. Esa es la connivencia de los medios de comunicación. Lo mismo ocurre con Papel Prensa, con Clarín, con Nación, que tiene que ver con la dictadura militar y que hoy día siguen operando acá en Argentina y en otros países de Sudamérica también. Le pasa a Correa en Ecuador, pasa en Venezuela, etcétera. Y el tema de la actuación policial, tratan de garantizarse la impunidad. Y también me remonto a la época que comencé a trabajar en tribunales allá por el año 68-69, y un relato que se hizo en casa, porque nos juntamos con Rodolfo Walsh, uh-huh, y él estaba haciendo trabajo de investigación de la bonaerense, y yo como cebaba mate nada más, era el estudiante, como conocía a la hija, que hemos hecho un viaje juntos, los contacté con tres funcionarios judiciales, un juez, un defensor y un secretario de la Cámara Penal. Y me acuerdo que había un relato del secretario, el que había sido secretario de un juzgado, que era defensor y después juez de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, que decía que él hizo una excavación y pudo demostrar que lo que aparecía como un enfrentamiento fue un matarlo en el piso, porque se pudo sacar la bala que estaba en la profundidad, uh-huh, porque él se guió por el relato de los compañeros del muerto, uh-huh, y no por el relato policial. Claro. O sea, la policía lo presentó como enfrentamiento y él pudo probar que fue la muerte. Asesinato directo. Y uno de los protagonistas de esa época fue alguien como Almirón, uh-huh, que luego fue fundador de la AAA y fue guardaespaldas de Fraga Iribarne en España, etcétera. Recordamos que Rodolfo Walsh

Bueno, seguimos conversando con Hugo Cañón, copresidente de la Comisión Provincial por la Memoria, una larga trayectoria en el ámbito judicial, y recién conversábamos un poco acerca de que siempre se puede hacer algo, ¿no? Siempre se puede resistir, siempre se puede hacer algo. Pensaba en los jueces que durante la dictadura o en democracia tienen una actitud que a veces parece un plus, en realidad es cumplir con la función, ¿no? Pero porque también hoy por hoy, en plena democracia, decíamos al comienzo, y creo que coincidimos en esto, suceden muchas violaciones de derechos humanos, sobre todo en lugares de encierro, y son pocos los jueces, fiscales y defensores que cumplen su función, ¿no? Esto es así, tanto es de este modo que me acuerdo que planteamos a Garzón, que es consultor académico nuestro, en una reunión comenzamos a hacer una descripción general de lo que pasaba en las cárceles de la provincia uh-huh. de Buenos Aires, comisarías y demás, y después de hacer un desarrollo bastante explicativo para aquel que venía por primera vez, los primeros viajes de él a la Argentina, uh-huh. entendiera cómo era la realidad interna de la provincia de Buenos Aires, y la primera actitud de él fue, ¿y los jueces dónde están? Uh-huh. ¿Y los jueces dónde están? Porque si los jueces, fiscales y defensores actuasen, esto no pasaría de ningún modo. Pero los jueces, ya sea por comodidad, connivencia o por mil factores, no hacen nada. Yo siempre digo arbitrariamente que hay un 10% del Poder Judicial, y lo digo arbitrariamente, puede ser un 15, un 5, que son gente con valores, con principios, que se juegan, que trabajan, que justifican su función como juez, como fiscal, como defensor. Otro porcentaje también arbitrario del 5 o 10% que son constitucionalmente corruptos uh-huh. y se venden al mejor postor y coimean por todos lados y demás. Y el grueso, el 80%, sacan el dedo y ven cómo sopla el viento y van acomodándose. Burócratas peligrosos. ¿No? Mira, te cuento una anécdota. Uh-huh. Había un preso que encontramos en la cárcel de Bahía Blanca pesando 29 kilos con un tumor que lo hice ver por el médico que era presidente de la asociación médica y dijo que era un tumor tratable. Uh-huh. 8 meses sin atención porque lo trasladaban de un lado a otro y finalmente murió. La conclusión del fiscal general fue que no murió por culpa de nadie, porque el responsable era el médico, jefe médico de la unidad. Dijo, sino que murió por el sistema. Uh-huh. Esa es la conclusión del fiscal. Uh-huh. Y por otro lado nos trajo el médico un reglamento de la época de Camps. Y dice, yo me manejo con esto, como sobrándonos y diciendo, miren, tengo esto uh-huh. y yo cumplo con esto. Tengo esta ley, que es una resolución de un genocida, ¿no? Claro. Y ese muerto era un chico que había robado, era Coronel Suárez, y la familia lo habían dejado ahí como para que escarmiente, bueno, uh-huh. que se corrige y demás. Cuando uh-huh. se muere, la familia estaba desconsolada. Vino el hermano, quería reparar después de muerto, de alguna manera, querían velarlo. Se hace la gestión en la época de Di Rocco. Di Rocco dice, bueno, se paga todo. Di Rocco era el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires. En la época de Solá. Uh-huh. Y dijo, no, la provincia va a pagar todos los gastos, sepelio, traslado, todo. Pero resulta que no le hacían la autopsia para poderlo llevar para hacerle el velatorio. Entonces, era un sábado. Me llama al celular el hermano y me dice, discúlpeme, pidiendo mil disculpas. Digo, no uh-huh. tiene que pedir disculpas de nada. Pero no pasa esto, que no le hace la autopsia porque dan preferencia a otras y lo van dejando a mi hermano. Digo, no, haga una cosa, llámelo al fiscal. Entonces lo llama al fiscal, le doy el teléfono, llama al fiscal y se resolvió el tema. Pero el comentario del fiscal es lo que yo quiero destacar. Uh-huh. El fiscal dijo, yo le di mi celular a Cañón y él se lo da a cualquiera. Es decir, el hermano de un muerto en una uh-huh. cárcel es un cualquiera. Esa es la concepción que tiene la élite del Poder Judicial. Me sonrío porque en alguna oportunidad yo le di el teléfono de un defensor a un familiar de un preso y el defensor se quejó ante el defensor de casación de la provincia de Buenos Aires, que creo que se inició un sumario, cosa por el estilo, exactamente con esta misma respuesta, ¿no? Bueno, son el tipo, por eso digo, decimos, ¿no? Burócratas peligrosos. Bueno, también decíamos hace un ratito que hay mucho para hacer y que muchas de las cosas que se pueden hacer hay que tratar de hacerlas con las personas jóvenes para que empiecen. Y ustedes, me parece que está bueno contar el programa de Jóvenes y Memoria que desarrolla la Comisión Provincial por la Memoria porque justamente busca dirigirse a esos jóvenes que en algún caso son perseguidos, mirados como enemigos, como decía Hugo Cañón, para interpelarlos de otra manera, ¿no? ¿Cómo es un poquito ese programa que nos puedas contar? El programa nació antes que el Comité contra la Tortura, nació hace 12 años con un grupo reducido de estudiantes, de pibes de 16, 17 años, con un grupo de docentes comprometidos que querían hacer algo para poder darles posibilidad de un espacio creativo a los chicos para poder analizar temas de la dictadura. Al principio sobre todo eran temas de la dictadura, poco a poco se fueron aplicando más los temas de actualidad, y desde ese grupo originario de hace 12 años hemos pasado a tener el año pasado 10.000 chicos de la provincia de Buenos Aires, más otros vinculaciones con provincias, con grupos que se trabajan en otras provincias. Y luego se hace el encuentro en Chapalmalal a fin de año, en noviembre, por tandas de 2.000 tenemos que hacerlo porque nos da la capacidad, y cada grupo de trabajo presentan los resultados de su actividad, que puede ser un documental, que puede ser una obra de teatro. Este año se ha visto, por ejemplo, la violencia de género aparece mucho. Hay una escenificación que lo pasamos acá en la Universidad de General Sarmiento, y se veía la violencia de las parejas jóvenes, chicos de 17 años, y cómo termina en un homicidio, y está basado en un hecho real. Así que los chicos van relaborando. Y con esto rompemos ese discurso que dicen los pibes están en la pavada, los pibes no sirven. Si vos le das un espacio de trabajo, interactúan, e inclusive cuando van a Chapalmalal, uno podría pensar, bueno, por allí se van a la playa o a jugar. No, los pibes van a escuchar a los otros que está ponen. Bueno también, que disfruten, lo hacen también, pero participan, tocan la guitarra, bailan. Es más, hicimos un convenio. Debe haber mucho noviazgo que se armó ahí. Surgen romances, hay de todo. Y surgen también vínculos muy, muy fuertes, porque por ejemplo, hicimos un convenio con Nilda Garré para que fueran de los liceos militares. Los docentes no querían porque decían, ¿cómo? ¿Militares acá? Y los pibes dijeron, son chicos como nosotros, ¿por qué no? Y se fueron incorporando, por supuesto, muy tímidamente, con temas, por ejemplo, General Belgrano, el crucero, temas muy light. Pero a su vez también pibes de privados de libertad, de Loma de Zamora. Y a estos pibes el juez no les dio autorización para viajar hasta 3 días antes. Y no les dejaba, porque eran menores, y para protegerlos, entre comillas, no les autorizaba aparecer con sus rostros en los videos. Y los pibes no querían perder la identidad. Entonces, ¿qué hicieron? Se pusieron máscaras, y cada uno con máscaras diferentes tenía su propia identidad. Y estaban preocupados cuando fueron a Chapalmalal a ver cómo iban a ser recibidos por el resto. Fue una camaradería maravillosa. Los chicos se quedaron hasta que el celular salió a las 4 de la mañana de fiesta, y después hicieron una columna doble aplaudiéndolos cuando los chicos se iban. Y me emociono porque después los visité a los chicos en Loma de Zamora y llevaban internamente esa polenta que les dejó esa camaradería, y volvieron a trabajar en años sucesivos. Qué impresionante eso, sí, ¿no? Porque seguramente debe haber sido una de las pocas veces que esos pibes fueron reconocidos como sujetos, como pibes, como adolescentes, y no marcados como delincuentes, ¿no? Que es tal vez lo que produce el mayor dolor en estos casos. Bueno, un momento emotivo, sí, porque realmente es un recuerdo fuerte para pero vos, creo que ¿no? tenemos que hacerlo desde ahí. Yo totalmente. Siempre digo a los chicos que trabajamos en los equipos, gente joven, que si uno todo esto no lo hace desde la militancia, desde las entrañas, no sirve para nada. Si no, nos burocratizamos todos y mejor nos vamos a plantar una quintita en nuestra casa y listo. Pero si estamos en esto es porque... Qué menos riesgoso, además, ¿no? Sí, pero no jodemos a nadie, te caes en tu casa. Pero si estamos en esto, tenemos que ir. Ahora estuvimos en este mes pasado, a mediados de mes, en Mar del Plata. Es una actividad intensa justamente por el tema gatillo fácil, violaciones de derechos humanos, y fuimos a la cárcel de Batán. Un chico que fue mordido por una rata, ¿viste? Ya son cosas que son terribles, terribles. Veíamos los excrementos de las ratas en el piso. La comida, en otros momentos tomaban hasta la delicadeza de traer una bandeja y simular que traían una buena comida. Acá trajo un preso la porción que nos habían dicho que le traían por día en la mano, el pedacito de carne diario, un pedacito de carne por día y una trinchita de pan. Ese es todo lo que le dan. Y digo yo, ¿y un mate cocido? No, nada más, esto. El resto lo aporta la familia. Cuando se lo dejan entrar, porque también le roban. O cuando saca. Puede llegar, porque a veces la familia directamente no puede llegar, Batán es una cárcel que está un poco distante de Mar del Plata, digamos, hay que tomar algún colectivo que pasa cada tanto, si la familia no vive en la zona no llega. Eso es otra otra de las violaciones de derechos humanos que habitualmente no se ven, digamos, la mala alimentación, no tiene que ver solo con los golpes, con la picana o con la rotura de costillas, las violaciones de derechos humanos, sino con las condiciones mínimas de vida, como comer, es una cosa básica. Y hasta perversiones menores, porque por ejemplo había un chico que era originario de Mar del Plata y lo había llevado estaba en una cárcel federal en Ezeiza, lo llevan para cercanía familiar para estar una semana. Ese día que estuvimos visitando la cárcel tenía que recibir a la familia y cuando nos estábamos retirando nos avisa el pibe este que no dejaron entrar a la mujer. Pedí explicaciones y me dijeron, no, lo que sucede, que me pusieron argumentos burocráticos, pero fue una forma de castigarlo porque habló con nosotros. Ah, claro, claro. Claro, y las pequeñas, estas pequeñas, usaste la palabra perversión, ¿no? Esas pequeñas perversiones cotidianas, por ejemplo, como contaste antes del caso del hermano que no le entregaban el cuerpo de su hermano muerto, esto que no te dejen ver a tu familia. Nosotros hablamos en estos días, en otro de los programas, de un caso de una persona que está para libertad condicional hace 4 años y que tiene todos los la conducta, el concepto, las calificaciones, hasta el ok del servicio penitenciario, pero al juez le parece que le falta un poquito de tratamiento psicológico, ¿no? Digamos, hay como una apretar el torniquete, porque también los medios también construyen, y hay jueces que son lábiles en este sentido, el castigo cuando un juez, por ejemplo, otorga una libertad condicional. Claro, bueno, en el caso de Salari, claro, ¿no? Digamos, y Salari dejó el cargo. Y Salari es un juez de la provincia de Buenos Aires que fue hostigado, sometido a juicio político varias veces por haber cumplido su función, ¿no? Y por eso los jueces, como te dije hoy, sacan el dedito a ver cómo sopla el viento, y si a la sociedad le gusta más porque que el tipo quede adentro, si el familiar va a reclamar, es un familiar anónimo, pobre, que no tiene llegada a los medios, y no pasa nada. Lo dejan jaulado, tiene menos costo político para ese juez que liberarlo cuando correspondería liberarlo. Exactamente, sabe que no va a salir en los medios. Hugo, algunos temas muy importantes, pero así, engrajeas. Policías municipales, esto que decretó, ¿es lo que se esperaba? ¿Es lo que es la policía? Digamos, ¿la comisión tiene una posición en este sentido? Estábamos de acuerdo con el proyecto de ley, como se modificó con el proyecto de Saín. No salió así, y esto salió por decreto, que es un disparate jurídico, y le da más fuerza a la policía bonaerense, así que estamos en desacuerdo. O sea, es una especie de sección de la bonaerense en los municipios. Y el otro punto que me parece que seguimos en deuda y en nuestro país es la creación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. ¿Cómo está eso? Yo tengo está bien, hay que implementarlo y demás, pero volvemos a lo que dije antes. Si no hay un compromiso y militancia en la integración de ese mecanismo cuando se ponga en funcionamiento, puede ser un aparato burocrático más. Hasta ahora las experiencias de los mecanismos que funcionan en algunas provincias como el Chaco no ha dado resultados. Así que yo apuesto a que este mecanismo nacional se implemente rápidamente, pero se integre con personas realmente comprometidas, que defiendan principios, valores, que no se casen con el poder político del turno o ningún sector corporativo, para que realmente tenga efectividad. De lo contrario, prefiero que sigamos desde la militancia de base y no creando aparatos para que cobren más plata del Estado. Es decir, es importante lo que vos decís, porque el mecanismo, recordamos a nuestros oyentes, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura surge de un protocolo internacional, el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura, que establece mecanismos que deben ser independientes, integrados por personas que tengan larga trayectoria en la temática de la prevención de la tortura, y que el objetivo es esto que vos contás que hace el Comité contra la Tortura y otras instituciones que hay en nuestro país, que es visitar las instituciones de encierro, no solo las cárceles, ¿no? Porque las violaciones a los derechos humanos, institutos de menores, neuropsiquiátricos, sí, todo. Exacto. Sin aviso previo, ¿no? Hablando con directamente con la persona privada de libertad. Y tomando un café. Cuando entramos directamente. El otro día hablamos también con Roberto Cipriano de esta cuestión de no ponerse a hacer sociales con el director, ¿no? Y que si no es así, no sirve, ¿no? Porque el riesgo cuál es, si no, digamos, ¿por qué no sirve? Esto que vos estás viendo en algunas provincias, ¿qué pasa? ¿Por qué no estaría cumpliendo esa función? Porque a veces falta presupuesto, no hay compromiso militante y hay un sometimiento al poder político. Entonces, en definitiva, la eficacia es mínima. Y tiene que haber efectividad. Esto de la visita sorpresa, por ejemplo, es un factor muy importante. Uh-huh. Me acuerdo que hicimos una visita en Bahía Blanca, toda programada con los jueces, esa visita que son un paseo. Sí. Y tenía información yo del pabellón 3 de Bahía Blanca, no tenían que defecar en bolsas de nylon y orinaban en recipientes de 10 litros, que después, en la hora por día que lo dejaban salir, lo volcaban en el baño. Por supuesto, estaba todo prolijo, limpito, pero por suerte vi a lo lejos una bolsita. Entonces llamé a los que iban conmigo, cámara, fotógrafo y demás, y le dije a un guardia, abra esa bolsa. Cuando vi la cara de él me di cuenta que había materia fecal. La abrió, fotografiamos, le mandé todo eso a la corte. Alguien me dijo, ¿por qué no le mandé la bolsita? Y no, y realmente no, lo hubiera hecho, no me di cuenta. Hubiera sido mucho más atinado mandarla. Pero mandé las fotografías y en una semana se comunicaron con el Ministerio de Justicia, en un mes tenían cada baño, cada inodoro en cada celda. O sea, el Estado puede hacerlo. Absolutamente. Falta esa voluntad política y falta el compromiso de los jueces como la Corte, que a veces mira para el costado, como le dijo Marta Pelloni, cuando ponían la excusa que no, el Senado tiene trabado tal ley, no, que el Ejecutivo no manda la partida. Y Marta Pelloni les dijo, pero señores jueces, si ustedes que son la cabeza del Poder Judicial no lo hacen, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Cada uno le pasa la pelota al otro y es responsable de los tres poderes del Estado. Exacto. Y en ese sentido... Es verdad que, digamos, aspiramos a que se conforme el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, todos quienes trabajamos en esta temática, pero es cierto también que no debería ser de ninguna manera un botín político para poner representantes de legisladores o autoridades judiciales, sino personas realmente comprometidas con el tema y que, como dice y repite una y otra vez Hugo, hagan de esto una militancia y una forma de vida. Bueno, muchísimas gracias por haber venido, Hugo Cañón, un placer, te agradecemos muchísimo de verdad. Gracias a todos ustedes, gracias Natalia Coronel, nuestra productora, Gustavo Hoffman, nuestro operador, y a ustedes hasta el sábado que viene. Gracias. Este día empieza a crecer. Voy a ver si puedo correr con la mañana silbándome la espalda o mirarme las burbujas. Que aprende a volar entre tanta gente de pie, cuidando mis alas, unos gnomos de lata que de noche nunca ríen. Llega hasta aquí, voy a limitarme a vivir, mojaré mis alas como el árbol o el ángel, o quizás muera de pena. Por hoy, los relojes harán que cante.